culpa de ser así como eres tan linda. No se siente segura de sí, y es por eso que te envidia a ti. A tal punto que no quiere más, ya te nombro que te vuelva a hablar. Linda, con tu carita de amor, linda, estás trayendo dolor. Linda, comprende mi situación, podríamos llegar a la separación. Linda, con tu carita de amor, linda, me estás trayendo dolor. Linda, perdona mi decisión, por el amor a ella, aunque luego se me parte el corazón. Te digo adiós. Siento dolor.